buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 17 de enero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por el ministro Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. ¡Mua! Gracias, Luiger, y abriendo la ventana la mañana de hoy. ¡Mua! Con muchos besos, abrazos a mapuche, a papacho, buenas vibras y todo lo bueno que pueda haber en esta tierra para ti, para ti, para ti, para todos. Esta servidora, Enza García, y abrimos con este tema de Fito Páez. Es solo una cuestión de actitud. Es cuestión de actitud dejarnos derrotar o cuestión de actitud ver las crisis como oportunidades para salir adelante. Es cuestión de actitud el decidir luchar y trabajar y o echarse a morir. Es una cuestión de actitud, el modo de ver la vida. Y en la medida en que uno tenga una actitud positiva ante las cosas que trae la vida, ante las cosas que nos presenta la vida, pues mayores éxitos vamos a tener, ¿no? Hace tiempo, de verdad que me gustó mucho esa definición, ¿no? Oye, porque por cierto, arrancando el programa tenía todas las ventanas del internet abiertas y se me cayeron todas. Entonces aquí pues estoy en vivo abriendo nuevamente las ventanas. Así que bueno, esto me puede dispersar un poquito. Pero lo que quería decir es que una definición realmente bonita de lo que es el optimismo es, la persona optimista no es la que niega que haya problemas. El optimista está consciente de que esos problemas existen, pero es capaz de ver una luz al final del túnel. Es decir, pase lo que pase, todo saldrá bien. Y si no ha salido bien, entonces no es el final. Así que vamos, pa'lante. Y tenemos, por ejemplo, que el precio del barril del petróleo amaneció a 52, cerró, perdón, el día de ayer en $52 por barril. Ayer comenzaron a circular los nuevos billetes de 500, 5.000 y 20.000. Dice Luiger que los vio de lejos, de refilón, pero los vio. No, bueno, los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares, tres de los seis billetes que conforman el nuevo cono monetario, comenzaron a circular este lunes en las entidades bancarias públicas y privadas del país, informó el segundo vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Can. Los tres billetes restantes, 1.000, 2.000 y 10.000 bolívares, se introducirán de forma progresiva en el sistema bancario. Así que bueno, tenemos nuevo cono monetario. También debemos destacar la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, donde se afinaron las estrategias para la estabilidad de los precios del crudo. Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Barquindo, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, para evaluar la situación del mercado petrolero. Barquindo agradeció al presidente Nicolás Maduro por su esfuerzo al lograr estabilizar los precios del crudo. Eso lo logró definitivamente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, bueno, también con el apoyo de Rusia y de Irán. Eso hay que tenerlo bien clarito. Vengo aquí para rendirle tributo y agradecer por todo lo que usted hizo por nosotros al lograr el acuerdo que se hizo posible en el 2016. Usted se echó sobre los hombros la tarea de lograr una estabilidad del mercado, manifestó Barquindo. Mucha alegría que estemos ya activados y listos para salir a defender y a desarrollar el acuerdo histórico que se logró en noviembre. Muchas tareas pendientes para seguir fortaleciendo la OPEP y para fortalecer las nuevas alianzas, expresó el jefe de Estado en declaraciones a Venezolana de Televisión. Recordemos que en noviembre de 2016, Barquindo se reunió con el mandatario en Caracas con la finalidad de abordar estrategias orientadas a estabilizar el mercado. En esa oportunidad, el nigeriano destacó el liderazgo de Venezuela en fortalecer el consenso entre los productores de crudo para concertar acciones conjuntas destinadas a impulsar los precios del crudo, que desde junio de 2014 se ha visto afectado por sobre la oferta, lo que trajo como consecuencia la reducción de los precios del petróleo en más del 60%. Este encuentro se produjo semanas antes de la reunión ministerial de la OPEP, que se celebró el 30 de noviembre en Viena, Austria, en la que los países miembros del grupo acordaron sacar del mercado 1,2 millones de barriles diarios para depurar el exceso de inventarios. A este acuerdo se sumaron 11 países externos al grupo que se comprometieron a reducir el bombeo conjunto en 558 mil barriles para fijar una cuota de reducción global de 1.758.000 barriles de petróleo. Tras la entrada en vigencia del acuerdo de recorte petrolero el pasado 1 de enero del presente año, el crudo venezolano escaló y se cotiza este 2017 por encima de los $45 el barril. Bueno, ayer cerró en $52 el barril. Bueno, otra información, ya que aquí estoy abriendo mis ventanitas, mujer, abre tu ventana. Otra información importante que se dio el día de ayer. Bueno, tenemos que decir también que tras el acuerdo de la OPEP, el presidente Maduro aspira a que el barril de petróleo llegue a $60 en el primer semestre de 2017. Y también el jefe de Estado ratificó que su deseo, ¿no?, nuestro deseo histórico desde Bolívar, de tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación con los Estados Unidos de América. Pero bueno, ya sabemos que eso no ha sido así. Bueno, unas declaraciones del ministro de Economía, Ramón Lobo, quien señala que el bolívar se revaloriza ante el dólar con las casas de cambio. El ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Ramón Lobo, indicó que en el primer día de funcionamiento de las casas de cambio, el bolívar se revalorizó 0,15 centavos de peso en relación al dólar. Las casas de cambio permitirán relaciones económicas con mucha más transparencia. Es para salvaguardar el bolívar. Recordó que aquellos ciudadanos que deseen hacer uso de las casas de cambio deberán registrarse en el sistema y solicitar una cita. Asimismo, dijo que los nuevos billetes del cono monetario están siendo distribuidos en todo el país y que la medida facilitará las operaciones en efectivo. Lobo explicó que el proceso de calibración de los cajeros automáticos para la puesta en circulación de las piezas del nuevo cono monetario por vía automatizada podría necesitar entre 15 días hasta 2 meses. Es decir, que si ustedes están esperando recibir los nuevos billetes vía cajero, así no va a ser, porque tienen que calibrar los cajeros automáticos y, ya lo dijo Ramón Lobo, esto se puede tardar hasta 15 días. Entonces, si quiere acceder, o sea, ¿cómo podemos acceder a los nuevos billetes que está todo el mundo? Yo quiero. Claro, matando fiebre. Bueno, retirando por taquilla o que tenga usted la suerte de que le paguen en efectivo y le paguen con los nuevos billetes. La cuestión es que poco a poco los nuevos billetes del cono monetario irán circulando. En una entrevista durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por Venezolana de Televisión, Lobo explicó que el nivel tecnológico con el que cuentan los cajeros de las diferentes instituciones bancarias inciden en el proceso de calibración. Hay todo un proceso y un tiempo necesario para la calibración de los cajeros automáticos, tanto los de baja tecnología como los de mayores niveles de tecnología. Eso necesita de una tecnología que podemos hablar 15 días, un mes y medio, 2 meses. Eso depende del nivel tecnológico que puedan tener los cajeros. Es decir, mientras más viejito es el cajero, más difícil va a ser calibrarlo. Además, agregó que la circulación de la nueva familia de billetes que se inició el día de ayer en todo el país facilitará las operaciones comerciales. Claro, pues imagínense ustedes, si por un chocolate te quieren sacar 2.000 bolos, 2.000 bolos son 20 billetes de 100, 40 billetes de 50, señores, con los billetes de 500, con 4 billetes de 500 ya resolviste. Y una vez que estén circulando los de 1.000, con 2 billeticos, ¿no? Bueno, agregó que la circulación de la nueva familia de billetes, que ya lo dijimos. Finalmente, Lobo informó que la medida de ampliar la exoneración a los contribuyentes del impuesto sobre la renta beneficiará a más de 2.400.000 trabajadores, los que somos clase media, o sea, clase media y sectores populares, ¿no?, cuyo ingreso, nuestro ingreso, no supera el 1.500.000 bolívares anuales. De todos modos, hay que dejar claro que la declaración del impuesto es obligatoria, así no te toque pagar, pero es una forma de llevar un control de cuánto ganó cada quien. Hay unas declaraciones también muy interesantes del presidente de Italcambio, Ricardo Dorado, que también la tenía abierta en la ventanita, pero del internet, pero nada, hubo que estas computadoras que son traicioneras, estas computadoras que son traicioneras, pues agarran y te salen la gracia que una vez arrancando el programa se cierran todas las ventanas y uno tiene que empezar de cero mientras habla. Bueno, vamos a poner aquí Noticias 24 para que vaya abriendo esta página mientras vamos revisando el Últimas Noticias, ¿no? Bueno, las casas de cambio, por cada bolívar se están dando 4 pesos. El vicepresidente Tarek El Aissami afirmó que esta medida protegerá a la moneda nacional. Las primeras 8 casas de cambio fueron abiertas al público ayer en zonas fronterizas del país, específicamente los estados Táchira y Zulia. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, explicó que por cada bolívar se darán 4 pesos. Esto permitirá seguir recuperando la moneda nacional. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, publicó en su Twitter las direcciones de las casas de cambio y, bueno, el diario Últimas Noticias pues las muestra tanto en su versión impresa como en su versión web, ¿no? Bueno, están las declaraciones también de Ricardo Dorado, el presidente de Itan Cambio, quien señala que las casas de cambio permitirán establecer una tasa de cambio real. El vicepresidente de Itan Cambio manifestó su aspiración porque en los próximos 2 o 3 meses se logre una estabilidad en la tasa cambiaria. El economista y vicepresidente de Itan Cambio, Casa de Cambio, Carlos Dorado, resaltó este lunes que el Estado posee ventaja porque el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas permite a las casas de cambio establecer una tasa peso bolívar. Esto nos permite establecer nuestra tasa y luchar contra las casas de cambio en la frontera, que esa es la idea. Porque si a la hora de la chiquita te dan, o sea, te dan más pesos colombianos por bolívar de este lado de la frontera, la gente se vendrá para este lado de la frontera a comprar. Y no con la tasa especulativa Cúcuta, la tasa especulativa Maicao, que es con la que han estado saboteando la moneda los años anteriores. Desde que es donde se ha basado Dollar Today. Es más, al haber ya una relación de cambio establecida desde aquí, bolívar-dólar, eso también hace que el precio se establezca un precio real de cambio. Y no este precio especulativo de las casas de cambio de Cúcuta que actuaban en función a atacar la moneda para hacer una serie de guisos en el vecino país. Que nos colocaban el precio, una relación bolívar-dólar mucho más alta que la real, ¿no? Bueno, dice que estas casas de cambio nos permitirán establecer nuestra tasa y luchar contra las casas de cambio de la frontera, aseguró el empresario, economista y vicepresidente de Italcambio, Carlos Dorado. Estoy seguro que el flujo de pesos vendrá y podremos seguir una tasa de cambio real basada en la oferta y la demanda. Dorado enfatizó que la propuesta de Venezuela es la venta de 4 pesos por un bolívar. Traerá como consecuencia la demanda de pesos colombianos, por lo que la gente cambiará y volverá a comprar lo que ajustará y nivelará la tasa cambiaria entre ambas naciones. Señores, es jugarles con sus propias armas. Ah, tú me estás echando varilla con tus casas de cambio a la frontera, saboteándome el precio del bolívar. Pues nosotros vamos a jugar con las mismas armas, vamos a colocar casas de cambio a la frontera. Y vamos a contrarrestar lo que tú estás haciendo contra nuestra moneda. Así de sencillo, ¿no? Igualmente, el vicepresidente Ita el Cambio manifestó su aspiración porque en los próximos 2 o 3 meses se logre una estabilidad en la tasa para que el mercado fije los precios a través de la oferta y la demanda y no sean fijados por una página, ¿no? Ya que nosotros ya conocemos, reseñó Telesur. El economista explicó que en los últimos 10 años proliferaron cerca de 5.000 casas de cambio que fijaban las tasas a su antojo. Esto debido a una resolución aprobada en Colombia que autorizó a las casas de cambio en la frontera colocar la tasa de cambio que consideraran pertinente. Es decir, ya la tasa de cambio no depende del Banco Central de Colombia. La tasa de cambio no debe depender del capricho de los intereses de particulares, afirmó el empresario durante una entrevista por el programa Es Noticia, transmitido por Telesur. Dorado añadió: he criticado la manipulación sobre la tasa monetaria venezolana, sobre todo procedente de páginas web que no reflejan la realidad del mercado venezolano. Bueno, fueron también inauguradas, las de Táchira, fueron inauguradas las primeras casas de cambio en Maracaibo, también reseña el diario Últimas Noticias. Pero bueno, una de las cosas que hay que resaltar es que según el vicepresidente de Itel Cambio, en 2 o 3 meses ya se estabilizarían las tasas de cambio. Esperemos que eso sea así. Son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un canto de fe. Un canto de fe en este pueblo venezolano, en este pueblo maravilloso que ha resistido heroicamente todas las embestidas de la guerra económica.

momento. Dale rienda suelta a la vida, que las penas se van con la brisa. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que se te acaba, compadre. Dale despacio, hey, yo, mira que voy deprisa, voy dándole lentamente, aprovechando la brisa. Los segundos van y de manera concisa, apelando a lo seguro, rápido pero sin prisa. Así que agiliza, pero todo tiene una etapa, porque hasta el mejor cazador, la liebre, se le escapa. Así que desecha lo malo y dale tranquilo a mis panas, y ten en cuenta que ante todo siempre hay un mañana. Ahora ve que lo que lleva al estrés, que la vida es una sola y hay que vivirla con fe. No te atores en la vida si tú no sabes qué hacer, que al repetir a mañana te preguntarás por qué. Yo así me expreso y no me quejo, espera pues el momento, no derroches tus minutos porque estás perdiendo el tiempo. A veces momentos malos, a veces momentos buenos, uno va acelerado y el reloj no pasa lento. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que las penas se van con la brisa. Dale tiempo al tiempo, escucha, este es el momento. Dale rienda suelta a la vida, que se te acaba, compay. Que se te acaba, compay. Que se te acaba, compay. Que se te acaba, compay. Diez, 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Talento Nacional con Paisón. Rápido pero sin prisa, así tenemos que ir resolviendo los problemas. Y bueno, abrimos la participación a la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, en la rueda de prensa que dio el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, señaló que si hoy hubiera elecciones legislativas, la revolución rescataría su mayoría en la Asamblea Nacional. Y realmente estoy de acuerdo. Y no porque se haya vencido la guerra económica o se haya trabajado con contundencia sobre la especulación y el bachaqueo. No. Vamos a estar claros. Pero yo sí pienso que la revolución ganaría en la Asamblea Nacional porque la gente opositora está desencantada. Ellos querían una Asamblea Nacional que trabajara y lo que han hecho ha sido manipularlos, engañarlos. Ellos votaron por una supuesta última cola que nunca ocurrió. Las cosas empeoraron y ellos lo que ven es un show que se la pasan armando en la Asamblea Nacional. Los opositores, el opositor de a pie, la mayoría de ellos, salvo que estén muy disociados, no creen en la Asamblea Nacional y lo he visto. Lo publican en las redes sociales. Maldita MUD, no quiero MUD, esto, oye, ve con esta oposición se quedará la revolución para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que esos opositores, se vuelvan chavistas, lo dudo. Pero que sí mucho, que agarró y pensó en el voto castigo, realmente pensó de buena fe que la Asamblea Nacional de mayoría opositora iba a trabajar, iba a lograr algo, y al ver que no pasó nada, mira, esa persona, estoy segura que si hoy se hicieran unas elecciones parlamentarias, no votaría. Habría una gran abstención dentro de la oposición. Ellos solitos, la ley del desgaste. Ellos hicieron como Chacumbele, se mataron ellos solitos. Y eso es lo que hay que hacer con este, definitivamente, con esta oposición que no da la talla ante las necesidades del país. Bueno, un día como hoy, este martes también, ya que estamos, un día como hoy, no estábamos hablando de Chacumbele, pero bueno, nos vamos a hablar de un gran ser humano, un gran atleta, sí, de un gran rebelde, por así decirlo. Este martes se cumplirían 75 años, o se cumplen 75 años del nacimiento de Muhammad Ali. Este martes se cumplen 75 años del nacimiento de Muhammad Ali, conocido como el más grande boxeador de todos los tiempos, el hombre del espectáculo del deporte de las narices chatas, el gladiador que abogó por la defensa de los derechos civiles de los negros desde la década de 1960, el que voló como mariposa y picó como una abeja. Realmente daba gusto ver las peleas de Muhammad Ali, porque el hombre iba tiki, tiki, tiki, tiki, y tú veías que el tipo iba danzando, pero con una elegancia, una soltura, o sea, era un hombre fuerte, pero era ligero, Y de ahí tú veías que el otro le daba y le daba y le daba y le daba, y de repente venía y le hacía ¡puc! Lo soplaba y caía al piso, porque los agotaban. Era realmente ver un buen deporte, no como otros boxeadores que agarran y se revientan a golpes, no. O sea, de verdad, Mohamed Ali fue un gran boxeador, ¿no? Bueno, la leyenda del boxeo nació como Cassius Marcellus Clay Jr. en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, el 17 de enero de 1942. Allí fue una figura social de gran influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales y humanitarias a favor de los afrodescendientes. Entre 1960 y 1970, Ali gozaba de una gran popularidad mundial, especialmente en aquellos países que tenían población donde predominaba el Islam. Se hizo leyenda gracias a su locuacidad, talento en el cuadrilátero y que fue defensor de los derechos civiles de los afroamericanos. Su carisma y atractivo para el público se debía a la demostración de su orgullo por ser afroamericano y la extraordinaria fe en sí mismo. Estas características encontraban idolatría en los que se creían discriminados, sea por el color de su piel o su lugar de origen. Por ello fue fundamental su vínculo con la Nación del Islam. El acercamiento con esa organización se dio en 1959, pero fue en el 61 cuando inició su conversión, que lo llevó a cambiar su nombre por Mohamed Ali. De hecho, dijo, ya no soy más Cassius Clay, aquel negro de Kentucky, pertenezco al mundo de la raza negra, siempre tendré un hogar en Pakistán, en Argelia, en Etiopía, eso tiene más valor que el dinero, expresó el mítico peleador en una oportunidad, y a que además señaló que ese era nombre de esclavo, que el apellido Clay se lo habían dado los dueños a sus antepasados, pero era un nombre de esclavo. En cambio, Mohamed Ali era un nombre de hombre libre. Bueno, Ali, después de luchar 32 años contra la enfermedad de Parkinson, murió el 3 de junio de 2016 a los 74 años de edad en un hospital de Arizona, Estados Unidos, donde había sido ingresado por problemas respiratorios por el que padecía debido a esta enfermedad. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? José García. Hola, José, bienvenido. Era para más o menos decirle que los nuevos billetes van a generar más inflación, debido a que si no hay un control de precios, entonces podían generar más inflación. En cuanto a los nuevos billetes, debemos controlar los precios, mantener un control de precios para que haya más estabilidad y que no nos pase como el billete de 100, porque si no, pasará del billete de 20.000 los precios. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, querido José. Mira, José, no le eches la culpa al nuevo billete si habrá más que inflación o no. No mezcles la gimnasia con la magnesia. Lo que sí comparto contigo, es que si no hay un control de precios, que se ejerza el control de precios, porque la legislación está. Si no se hacen cumplir las leyes sobre el precio justo, si no hay una mayor fiscalización de los negocios, no se va a poder controlar la inflación. Y hay algo que hay que tener claro, José. El nuevo cono monetario no es para combatir la inflación, ni es para bajar la inflación. El nuevo cono monetario no tiene nada que ver con los niveles de inflación. El nuevo cono monetario, en todo caso, es el reflejo de la inflación que hemos vivido en el país en el último año. Que la gente tenía que ir con carretilla, prácticamente tenía que utilizar carretillas para pagar cualquier cosa en efectivo. Que todos los días había que retirar un máximo del cajero automático, porque el efectivo se te iba tomándote un café, comprando un pan y un café. Que para poder pagar la entrada de un cine, y vayamos, la entrada de un cine, 1.500 bolos, tienes que desembolsar 15 billetes de 100, siendo el billete de 100 el de más alta denominación. Por supuesto que hacían billetes de mayor denominación, y por eso es que se crea el nuevo cono monetario. Entonces, el cono monetario no es causante de la inflación, ahí tú estás jugando, con el vocabulario de los economistas de oposición que están engañando a la gente. El nuevo cono monetario es en realidad para facilitar las transacciones bancarias, porque es mucho mejor pagar el cine con un billete de 1.000 y un billete de 500 a bajarte de la mula con 15 billetes de 100 o 30 billetes de 50. Entonces no mezcles la gimnasia con la magnesia. Sí, concuerdo contigo en dos cosas. La primera, que la SUNDE se tiene que poner pilas, y uno no lo dice por el superintendente, porque el hombre trabaja, el hombre le echa pichón, pero de allí para abajo, caramba. Sobre todo, porque hay personal corruptible, porque se aparecen en los sitios donde están especulando y después en la trastienda se llegan y le mojan la manito al fiscal de la SUNDE y se hace el pendejo. O también tenemos con la mayor impunidad de esta tierra, que por lo visto el Ministerio de Comercio no se entera, la SUNDE no se entera, ni ninguna de las instituciones relacionadas se enteran, que venga el señor Lorenzo Mendoza y nos quiera ensartar con un pote de mantequilla en casi 4.000 bolívares. O que nos esté ensartando con el kilo de harina de maíz en 1.400 bolívares, cuando, si mal no recuerdo, la SUNDE dijo que el precio máximo autorizado era de 600. Entonces, eso sí genera la inflación. Una cuerda de funcionarios corruptos que se dejan sobornar por el empresario especulador. Ojo, también los hay honestos, pero caramba, son pocos funcionarios. Otro de los grandes problemas que existen para controlar la inflación es que hay una serie de mecanismos para establecer precios justos, margen de ganancia, pero son diferentes organismos que no están trabajando articuladamente. Hay un reglamento por aquí, un reglamento por allá, un reglamento acullá, pero realmente una ley, un reglamento que unifique todo, una instancia que regule todos los organismos, o un organismo que se encargue única y exclusivamente de ellos. Si no hay coordinación, no se puede luchar contra la inflación, y no existe una coordinación. Una ley por aquí, un decreto por allá, entonces teniendo, y eso me lo decía mi sobrino, oye, teniendo el presidente Nicolás Maduro un habilitante, un decreto de emergencia económica, teniendo una Asamblea Nacional que está en desacato, por lo tanto es ilegítima, ¿por qué no redacta una ley de industria que unifique todos estos reglamentos y que realmente ejerza control sobre las empresas privadas y sobre los comerciantes, que son una cuerda de especuladores? Te estoy hablando de las grandes empresas, te estoy hablando de Polar, no del pequeño emprendedor, que son unos grandes especuladores que nos tienen con la mano agarrada por el pescuezo. Otra de las cosas, José, creo que es José García, me dijiste que te llamabas. Otra de las cosas, José, que concuerdo contigo, que hay que estar alertas con el nuevo cono monetario, que ahí sí pudiera ser que lo utilicen para generar más inflación. Ojo, pero el nuevo cono monetario, insisto, José, no genera más inflación. ¿Por qué? Porque lo que hicieron con el billete de 100 lo pueden hacer con los billetes de alta denominación. Entonces hay que estar alertas a que no vuelvan a esconder, a que no vayan a sacar hacia Colombia los billetes de más alta denominación y hacer lo que hicieron anteriormente con el billete de 100. No obstante, José, hay buenas noticias, hay que estar alertas porque eso es una posibilidad, pero el establecimiento de casas de cambio en la frontera de Venezuela con Colombia, en cierta forma, bloquea la posibilidad de que esto se vuelva a repetir, salvo que le den la vuelta, porque, como hemos dicho, si los delincuentes de las mafias fronterizas aplicaran la creatividad que tienen para delinquir, para las ciencias y la tecnología, además de ser Venezuela y Colombia unas potencias, habríamos descubierto la cura contra el cáncer. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bien, bien. Bueno, qué bueno. Solo del tema que estás tocando por la llamada anterior. Ajá. Ayer vi una entrevista en Telesur. Ajá. Al presidente de Italcambio. De Intercambio. Sí, estoy hablando sobre esa entrevista la primera media hora. Ah, no te escuché. Ajá. Bueno, pero habla y dinos tu opinión. Claro, entonces, bueno, yo lo escuché y no es que, como dice el che, no se le dé toda la confianza. Uh-huh. Pero son personas que se han dado cuenta de que la página Dollar Today, el dólar Cúcuta, no le lo fue llevando más pobre de lo que era a la gente aquí en Venezuela. Porque empezaron a decir, yo tengo dólares, tengo tanto en bolívares. Y la gente empezó, ay, qué chévere, tengo más dólares, tengo más bolívares y puedo. Cuando la tortilla empezó a ver Dollar Today, que quiso hacer los 10.000, aumentar el dólar a 10.000 bolívares en diciembre, que si no es por el presidente que le da este golpe certero a esta gente, nos hubiese montado el dólar 10. Entonces ya la gente, hay carros en todas las, están vendiendo carros en esa y no hay forma de que nadie pueda comprarlo. En toda la gente empezó a vender sus vehículos, hay apartamentos que están vendiendo y la gente ya no sabe qué hacer porque ya no dan porque lo pusieron en dólares, pues. Y ahora no quieren bajarlo menos. Yo tengo una amiga que está vendiendo un apartamento y ella ha ido bajando desde el alquiler. Ella dijo, venta o alquiler. Uh-huh. De $1,500 ya lo está bajando, va a $400. Bastante, y eso es, se debe a eso. Ahora, la gente aquí tiene que ver esto. Aquí empezó todo, y me acuerdo cuando los empresarios se unieron para sabotear la economía, cuando la sardina es un alimento venezolano y algo por reconocimiento por toda la vida de que era el alimento del pobre. Uh-huh. A uno lo acusaba, anda a comer sardina. Ay, sí, coman sardina. Entonces le echaban la broma de la sardina como si fuera la comida de la persona más pobre, que es más, la comida de la gente que estaba presa. Uh-huh. Una sardina y un pedacito de pan. Entonces, ¿qué agarraron ellos? Y la gente tiene que hacer memoria, porque por eso es que nos siguen y nos siguen llevando hacia la parte de que todo el mundo le eche la culpa a lo que es. Pero como tú dices, uno no piensa que se metan a chavistas, uh-huh, pero por lo menos que le den a la lógica antes de votar. Claro. Nada más la lógica, ¿no? O sea, tú sabes lo que es por ese voto inconsciente tener como diputado un tipo que fue PRAN. Exactamente. ¿Entiendes? Que pagó condena por homicidio y por tráfico de drogas, y que ese ser... ¿Entiendes? Que no sea rehabilitado, porque ya vemos con los explosivos y todo lo que lo agarraron, pero que una persona como esa sea diputada en la Asamblea Nacional. Y ahora que lo están defendiendo, y lo defienden porque ellos saben de la calaña de donde viene el tipo. No, y que puede abrir la boquita y embarrar a más de uno. Ah, y si no lo defienden, ellos se están buscando la soga al cuello, porque uh-huh, eso es lo malo, de estar haciendo trato con gente que no tienen pudor para nada. Entonces lo de la sardina fue así. Cuando tú ibas, o sea, yo fui, me acuerdo, a la playa. Cuando uh-huh, yo fui a pedir un pescado, la persona me dijo, yo le dije, oye, lo aumentaron, no me acuerdo tanto, pero aumentaron tanto que yo me quedé tan sorprendida. Y él me dice, bueno, pero si una sardina cuesta tanto, que te cuesta un pescado. Entonces la sardina fue el icono para empezar a aumentar todo lo que es alrededor. Pero si una sardina cuesta, creo que eran $900 la latica, cuando antes costaba como 40 o 30 bolívares. Que eran regaladas, te costaban 20 bolos una latica de sardina, 30 bolos. Ajá, igual que las pepitonas, era algo baratísimo y ahora las pepitonas te las quieren vender como caviar. Exacto. Yo las compro al natural, que me sale por la cuarta parte de lo que te cuesta una lata. Por eso, entonces llevaron esa, y nosotros se nos metió en esa lógica, que fueron... que empezaron con la sardina 30 y todo, así es el refresco. Ay, ¿cuánto uh-huh, te puedo dar? Oye, me vas a dar nada más si un refresco cuesta 3.000 bolívares. Uh-huh. Entonces tú no puedes darle a alguien, ni siquiera porque te haga el favor de cargarte una bolsa, menos de un refresco. ¿Ve? Esa es la distorsión que hay, y que nos están manipulando nuestras mentes, y nosotros volvemos a caer en lo que acaba de decir el señor. Uh-huh. El cono monetario nuevo lo están aumentando porque ellos nos llevaron a aumentarnos todo. Exacto. O sea, es una consecuencia de la inflación, una causa, como él la quiere presentar. Exacto. Es una consecuencia de lo que nos hicieron con el pago, como lo que claro, tú acabas de decir, del cine, de las cotufas y de todo, y esto fue. Y la última que nos hicieron, y que la gente se acuerda, fue la de la pasta de dientes. Uh-huh. Tú ibas a todas partes y veías pasta de dientes hasta los tequetes. Y la secuestraron. O sea, avisaron que la Colgate se iba. La gente salió, nada más fue una noticia que lanzó alguien. La Colgate se va y no va a haber más Colgate. La gente salió como, bueno, a buscar la bendita pasta esa, y se llevó todo el mundo 15, 14, 20 pasta de dientes a su casa. Porque se desagradece quedarse sin pasta de uh-huh, dientes. Pero la gente se fue, la sacó del mercado y ahora la vende por gota. O es que la gente no se acuerda de si no lo puede llevar a todo. Siempre y siempre nos vuelven a caer y la gente no vuelve a pensar. Cosas que están en la práctica, cosas que nos los han hecho todos los días, y volvemos a caer con el aumento de sueldo que da inflación, y ahora es que el mono monetario da inflación, sí, el dólar da inflación, y todo le echan la culpa a Maduro. Hay que pensar, mijo, piensen. Chao. Un beso grande, querida Soraya. Sí. Son las 10:53 minutos. Vamos a la pausa con un tema muy lindo de Virgilio García Tirado, El valor del corazón. corazón. Pronto lo van a saber, el pobrecito está contento disfrutando de un querer. Que cómo está el corazón. Pronto lo van a saber, el pobrecito está contento disfrutando de un querer. Cuando se ama con pasión, es más intenso el placer. Todas las flores del campo cantan al amanecer. La vida es una carcajada que puede hasta enloquecer. Cuando se ama con pasión, es más intenso el placer. Todas las flores del campo cantan al amanecer. La vida es una carcajada que puede hasta enloquecer. Canta cuando hay que cantar y es incapaz de conformarse con tan solo palpitar. Sin duda mi corazón canta cuando hay que cantar y es incapaz de conformarse con tan solo palpitar. Sufre cuando hay que sufrir, llora cuando hay que llorar. No se parece a ninguno, tiene un valor especial, con el mejor de los amigos no se podría comparar. Sufre cuando hay que sufrir, llora cuando hay que llorar. No se parece a ninguno, tiene un valor especial, con el mejor de los amigos no se podría comparar. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Acuerdo OPEP para el primer semestre del 2017. Presidente Maduro aspira que el barril de petróleo llegue a $60. Agenda de seguridad de la ISAMI. Este 2017 se consolidarán los cuadrantes de paz para seguir combatiendo la delincuencia en el país. Inicio de operaciones, cambiarán 4 pesos colombianos por un bolívar en las casas de cambio del estado Táchira. Como parte del homenaje a Robert Serra, otorgaron 66 créditos para proyectos socioproductivos a jóvenes de la patria. Actividades académicas del programa de formación avanzada en historia iniciarán en la UNEARTE. Gala musical Banda Marcial Caracas rendirá tributo al maestro Memo Morales el próximo 21 de enero. Turismo por mantenimiento teleférico de Mérida a Mucumbarí suspenderá servicios hasta el miércoles. Formación dictan talleres de museología, museografía y creación plástica en el estado Yaracuy. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informo, Liste Ramos. Alba Ciudad,

Y sigue la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también el contacto a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos que el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aseguró que el gobierno nacional garantizará los incrementos salariales a los trabajadores del sector privado. El gobierno nacional garantizará el ajuste correspondiente al nuevo incremento salarial de los trabajadores de las empresas del sector privado en el país, aseguró este lunes el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Explicó que al establecer un nuevo salario mínimo, se debe producir una proyección en los tabuladores salariales. Esto ocurre en el sector público, pero no en el privado. Vamos a garantizar que los trabajadores del sector privado reciban su incremento salarial, dijo. El titular de la cartera laboral aseveró que al establecer un ajuste salarial, se debe producir una proyección en los tabuladores salariales. Esto ocurre en el sector público, pero no en el privado. Vamos a garantizar que los trabajadores del sector privado reciban su incremento salarial. Si el Ejecutivo decreta un incremento al salario mínimo, las empresas estarán en la obligación de hacer los ajustes pertinentes y dar los reconocimientos necesarios a los empleados. Hay quienes son merecedores de sueldos superiores al salario mínimo por antigüedad, cargo, profesión, estudios, enfatizó durante su programa radial Fuerza Trabajadora, transmitido este lunes por Radio Miraflores. Indicó que desde Congreso de la Patria, capítulo Trabajadores, se han dado debates que permiten el surgimiento de propuestas para las mejoras salariales y de beneficios a los trabajadores y pensionados del país. A través del Ministerio del Trabajo se darán las instancias para los debates necesarios acerca de este tema, debates que no se dan en la Asamblea Nacional, puntualizó Torrealba, quien manifestó que el gobierno nacional ha dispuesto de su atención y seguimiento para cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores. Torrealba también expresó que los consejos productivos de trabajadores podrían ser la llave hacia el éxito que permita conjuntamente con los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, y los 15 motores de la agenda económica, seguir combatiendo la guerra económica impulsada por la oligarquía venezolana contra el pueblo. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy Qué bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti, buenos días, Luiger. A las usuarias y los usuarios, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo, buenos días para todos. Vamos a empezar, ya que me tumbaste mis dos efemérides. La de Cassius Clay y la de Pedro Wall. Bueno, vamos a empezar por la sardina. ¿Usted sabe cuánto costaba una latita de sardina cuando yo era muchacho? ¿Cuánto? Dos bolívares. Eso era lo que costaba una lata de sardina de esas planas, que eran sardinas, la marca era Pica Pica. Así era. ¿Y eran picantes? Algunas picantes. Ah, pero con ese nombre, si no eran picantes. Pues no era, la sardina eran Pica Pica, pues, así la llamaban. Y eso era lo que costaba y fue creciendo de precio al precio que tenemos actualmente hoy, ¿verdad? Eso fue creciendo de precio, no sé por qué motivo. ¿Y ustedes saben quién realzó la comida de las sardinas en Venezuela? No necesariamente los pobres, sino la emigración o los migrantes que venían, que trajo Pérez Jiménez en el tiempo de los años 50, que ellos comían un pan redondo de ese tipo napolitano italiano y le ponían un tipo de ensalada que era sardina con cebolla, tomate y algo de monte, pues podía ser perejil. No, una especie de antipasto. Algo más o menos así, y se lo ponían a un pan y se compraban un refresco y esa era parte de su almuerzo. Otra cuestión que se vio muchísimo en ese tiempo, porque aquí se conocía muy poco, eran los embutidos, y se empezó por la mortadela. Uh-huh. Ellos hacían un pan con mortadela y se comían tomaban su refresco y con eso pasaban hasta llegar a su casa donde ellos vivían, pues. Sabes que los italianos vivían mucho en pensiones, esta cuestión, uh-huh. ¿Ves? Y entonces hacían su comuna allí con su espagueti, esto y el otro, pero el almuerzo era un pan o con sardina o con mortadela. Eso le dio popularidad a esos dos rubros comestibles, por supuesto, que es la sardina y la mortadela. Todavía hoy en día sigue siendo la comida de muchos de nosotros los pobres. Y malo tenemos nosotros la conciencia cuando creemos que estamos comiendo algo que es totalmente, bueno, una de las comidas que tiene más proteína, que tiene vitaminas. Sumamente sana, te sube el colesterol bueno, te baja los niveles de colesterol malo, o sea, es excelente. Es esa es la sardinita esa que nosotros comemos y que ahora por ahí la están vendiendo más o menos económica. Aquí en casa, esa sardinita nosotros no la compramos enlatada, porque mi hijo la sabe preparar. Eso es darle el toque y ponerle algo de vegetales para que tenga un poquito mejor. Que sale mejor comprar eso al natural, porque por la latica es que nos clavan, feísimo. Exactamente. Entonces aquí la hacemos y tenemos nuestras sardinitas allí en conserva. También tenemos diablito, que lo hacemos aquí en casa, y también tenemos pasta de hígado que hacemos aquí en casa. La pasta de hígado yo la sé hacer, pero ¿y el diablito cómo lo hacen? Sencillo. A ver, ¿cómo se hace? A ver, receta de diablito, señores, ahí vamos. Vaya, consigan lo más fácil de conseguir dentro de quienes venden embutidos, son los recortes de jamón. Ajá. Usted coge y lo muelen, ¿ok? A eso después que ustedes lo muelen, lo ponen a cocinar un poquito, le echan y muelen con él o tocineta o una chuleta ahumada. Ok. Lo ligan y lo ligan posteriormente con un poquito de aceite. Si tienen aceite de oliva, mejor, pero si tienen cualquier aceite, pero un poquito de aceite para que no se te ponga tan melcochoso, pues. Exacto. Entonces le echas, si tú quieres, que puede ser, le puedes echar perejil, le puedes echar cilantro, le puedes echar pimentón, lo que tú quieras. Eso es lo que tiene el diablito, no tiene más nada. Un poquito de ¿Y con sal, qué lo mueles? Con un procesador de alimentos, una licuadora. O sea. Puede ser con la licuadora, pero un poco más forzado. Si quieres, también lo rayas. Ah, ok. Pero lo mejor es molerlo, porque mueles las dos cosas, lo untas y lo haces, y eso es lo que es el diablito. Usted nunca está abierto. Perdona, abierto. No, eso abierto. Pasa, tranquilo. Sí. Ustedes nunca han abierto una lata de diablito y le ha salido un pedacito de jamón. Uh-huh. Es que eso lo hacen con eso, no lo hacen con otra cuestión. Eso es lo más sencillo del mundo y tienes tu diablito. Eso sí, tápalo bien, porque si no, si se te pone, digamos, la grasa se te pone arriba y se pone malucón. Ok. Pues tápalo siempre, tenlo tapado y punto. Eso es todo lo que es el diablito. La pasta de hígado es una tontería también. Uh-huh. Eso de la sardina es una tontería. Así como cena. Otra cosita, amigo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se hizo en la frontera. Pero si no tenemos conciencia, nos ponemos fritos. ¿Oyó? Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos como un hecho era un engaño. Hay 3 decretos en Colombia, no uno. Uno es la resolución 8. Hay otro que es el decreto 1495, creo que en su parte 1, que habla textualmente de que Colombia, ¿verdad?, legaliza lo que es el contrabando. Pero hay otro que es mucho más duro y más fuerte, que es uno que es 1490, creo que ese es el número, que habla textualmente de que después del contrabando, aparte de la legalización, en la misma Colombia le cobra un impuesto a los contrabandistas. Entonces ellos están protegidos desde que entran en territorio colombiano hasta que pagan el impuesto. ¿Qué tal? O sea que ellos, aparte de legalizarlo, cuidan ese contrabando, porque esa gasolina, porque generalmente es por gasolina, uh-huh, por combustible, ellos lo revenden. Así mismito es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigos? Conciencia, porque el cambio ahorita está a 4 pesos por cada bolívar. Le pongo un ejemplo mío. Cuando la primera vez que yo fui a Colombia, que hace muchísimos años, yo era niño. Es más, de hecho, otra cosita para que conozcan de mi persona, yo era patinador. Ajá. De hielo. Caramba, pero de verdad, de patinador motorizado, que te recorriste no sé cuántas distancias en moto, sí. Caramba, pero... La primera vez que yo salí del país, salí con ellos en 1962, con un espectáculo llamado Arcoíris sobre el Hielo. Imagínate. Que presentaban en Venezuela. Yo era un niño, pero yo como algunas palabritas en inglés conocía... Y yo quería ser músico y eso me ayudaba mucho con las cuestiones de la orquesta y la cortina. Entonces yo trabajaba en el escenario. Ellos me llevaron a Colombia, me llevaron a Panamá, me llevaron a Curazao, me llevaron a Aruba, me llevaron a Trinidad. Era un niño, wow. 1962. Bueno, fue la primera vez. La relación que estoy haciendo esto, usted sabe cómo era el cambio. 2 pesos por un bolívar. 2 pesos por un bolívar. La fortaleza del cambio la da el intercambio de la de comercial que tenemos con ese país y la fortaleza de la moneda. Eso no es capricho de uno, ni es capricho del otro, ni del presidente Maduro, ni de Santos, ni de esto. Eso lo da la fortaleza del intercambio comercial y la fortaleza que tenga nuestra moneda. Eso es lo que da el valor bolívar, dólar, bolívar, peso, dólar, bolívar. Eso es lo que, si tenemos un buen intercambio, un intercambio sano, un intercambio honesto, el cambio va a bajar progresivamente. Inclusive el DICOM, que está como a 700 bolívares, ese tiende a bajar. Porque nosotros tenemos ese tipo de relación, es la frontera con Colombia, que se dice que es una de las fronteras más vivas que hay, en el aparte de la del continente, es del mundo. ¿Por qué? Porque es una frontera de mucho intercambio, tanto a nivel de persona como a nivel comercial. Allí hay de todo y para todo. Por lo demás, si podemos, mañana te diremos otra cosita. Perfecto, tremenda participación, Fernando. Un abrazo grande. Y bueno, ya saben, ya tienen la receta del diablito. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chica. Ajá. Mira, yo te estaba llamando porque yo quiero saber qué está haciendo el Zunde ahorita. Yo empezó enero y yo no veo que el Zunde aparezca por ningún lado. Lo digo porque yo este fin de semana yo acostumbro a ir a un mercado que se hace los domingos ahí en Caño Amarillo. Sí. Me quedé sorprendida. Un kilo de alas, 4.900 bolívares. Tan loco. El pollo igual, entonces, ¿cómo la ala va a estar igual que el precio del kilo del pollo? Y eso está pasando desde hace rato. Desde hace rato te está vendiendo, te sale, si compras el pollo por pieza, o sea que si el kilo de alas o de muslo, está todo cuesta lo mismo. O sea, que un ala te cueste lo mismo que un kilo de muslo. Es o sea, eso no tiene, o que el pollo entero, es que eso no, no tiene sentido. Yo digo, bueno, y entonces el Zunde, ¿dónde está? Ellos supervisan los supermercados, pero ¿y estos mercaditos que se hacen en la vía pública, quién los supervisa? Ponen los precios que le da la gana. La carne, ya hay personas que conozco que lo han comprado en 9 y 10 mil bolívares un kilo de carne. Ya no se puede comprar la carne. Los vegetales también han ido subiendo. Por donde yo vivo, un kilo de arroz de este que te están trayendo importado, que yo no sé de dónde lo traen, ya está en 6.400, 7.000, 7.400 fue la última vez que lo vi. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se subió el sueldo, pero eso no alcanza para nada. Eso se lo está comiendo, se está volviendo sariagua. Entonces yo no veo la Zunde. Yo vi al presidente, con todo respeto, lo vi el domingo, porque me interesaba todo lo que iba a decir. Pero yo no vi Nensa que se haya tomado unas medidas en verdad para contrarrestar esta guerra económica contra la comida que nos tienen. Tú vas a un sitio y tú no consigues nada. Tú vas a un supermercado, te tienes que parar de madrugada para el día que te toca a ver si consigues algo. Del resto no se consigue nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, Bernal habla de los CLA y todo el mundo habla de los CLA, pero los CLA no llegan a todas partes. Entonces, que si vamos a poner los bicentenarios, que si el bicentenario es algo que el comandante lo creó para que la gente pudiera conseguir ahí sus alimentos y tú vas ahí y eso da tristeza ver cómo están los bicentenarios ahorita, sobre todo el de Plaza Venezuela, que es al que yo voy porque me es más accesible. Entonces, tú te pones a ver, tú vas ahí, no hay nada. Un sitio tan inmenso que debería de tener todo lo que en verdad el pueblo necesita sobre todos los alimentos de la cesta básica, entonces eso ahí no está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El agua mineral, ya un botellón te lo están vendiendo en 1.000 bolívares, o sea, ¿quién autoriza ese precio para que un botellón de agua te cueste 1.000 bolívares? Y a juro hay que comprarlo porque el agua por tubería te está veniendo horrible, amarilla. ¿Quién va a tomar esa agua? Entonces el gobierno también tiene que apretarse los pantalones, porque no es una cosa que tú subas los estatiques, subas el sueldo mínimo, pero la comida, eso se te va en un día, porque la comida está carísima, si la consigues, porque si no la consigues es otra cosa. Entonces yo creo que el gobierno y sus economistas se tienen que sentar a evaluar bien y hablar con la gente que anda en la calle pateando para que se den cuenta de las cosas. Bueno, un abrazo grande, querida Carmen. Fíjate, el gobierno y sus economistas, no es un asunto de economistas. No, yo pienso que las medidas económicas que se están tomando son acertadas. Ahora, lo que sí me parece que estamos hablando de la Zunde, que es la que permite la especulación. Eso es fundamental. O sea, hace falta un organismo que regule, pero coordinado, que no sean islitas, que se regule y que se castigue la especulación. Por otro lado, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque ¿cómo se rige el mercado? Ah, ellos quieren capitalismo, vamos a darle capitalismo, la ley de la oferta y la demanda. Si la gente no les compra, el producto se le queda frío. Entonces, algo que por lo menos yo me di cuenta cuando venía para acá, que mi referencia es una carnicería en Quinta Crespo, por donde paso todos los días, que es una de las más económicas. O sea, es donde usualmente yo he ido a comprar allí porque es de las que te maneja mejores precios. Pasé por allí y el pollo bajó. El pollo bajó. La semana pasada tenían el kilo de pollo en 3.900 no sé qué cosa. Hoy lo tenían en 3.300. ¿Por qué? Sencillamente porque se les está quedando frío. Se les está quedando allí. Aprender a comprar. ¡No, que no hay comida! Carmen, yo veo comida por todos lados. Ahora, que no es la que acostumbras comer. Que no es el arroz, la olla de arroz que te preparas todos los días. Que no es la tajada que te preparas todos los días. Pero comida hay. ¿Qué es lo que hacen los europeos? ¿Qué es lo que hacen en los Estados Unidos con las frutas y las hortalizas? Compran las frutas y las hortalizas de la temporada. Hubo una época que las papas estaban por las nubes. ¿Qué empecé a hacer yo y también mi comadre y muchas amistades? Empezamos a comprar batata, empezamos a comprar yuca, empezamos a comprar ñame, empezamos a comprar ocumo chino. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al cabo de unos meses ya te estaban vendiendo 2 kilos de papas por 1.000 y la yuca por altísima. Entonces empezamos a comprar papas otra vez. Entonces es tomarse la molestia, ver precios, porque es verdad, uno no puede dejar de comer, pero buscar la fruta y la hortaliza, frutas y hortalizas que estén dentro de la temporada, que estén más económicas, buscar sustitutos y, por supuesto, exigirle al Estado que haya un control, porque que te claven 3.000 bolos por 1 kilo de lechuga romana, que te claven casi 4.000 bolívares por 1 kilo de tomate, por 1 kilo de cebolla y por el pimentón, que eso es el aliño que más utilizamos los venezolanos. Pero bueno, sustituyamos la cebolla por el cebollín y el ajo porro, que sale un poco más económico. Entonces no es cuestión de que venga el Mesías Estado a salvarme la vida. No, exigirle al Estado que cumpla con su función reguladora y sancionadora, y nosotros también, ¿vale? ¿Hasta cuándo vamos a ser unos niños chiquitos que nos chupamos el dedo para que nos proteja a alguien? ¿Ellos quieren capitalismo? Vamos a darles capitalismo. Ley de la oferta y la demanda, perfecto. ¿Me vendes caro o no te compro? Así de sencillo. Pero yo lo que vi es precisamente que por lo caro que está todo, en Quinta Crespo y el pollo se les está quedando frío y les está bajando el precio. Entonces, bueno, vamos a comprar. A mí esta quincena me tocó comprar pepitona. Me acordé el año pasado del Festival de la Berenjena y la Pepitona. Bueno, a comprar pepitona. Y conseguí pez aguja en 3.400 el kilo, ruedas de pez aguja. Y oye, me sale mucho más barato que el kilo de carne, el kilo de pollo. Pácata, véngase para acá. Y entonces uno se va a encontrar una opción más económica. Que bueno, que uno le puede entrar a la rebeldía. ¿Qué necesidad tengo yo de estar comiendo pepitona si yo lo que quiero es comer pollo? Bueno. Pero no le voy, a mí me cuesta, a todos nos cuesta mucho trabajo ganarnos nuestros realitos para entregárselos en bandeja de plata a un especulador. Entonces yo estoy contigo, Carmen, que hay que exigir que el Estado asuma la función reguladora y sancionadora. Pero también, Carmen, o sea, tampoco vamos a esperar que venga Dios volando con sus angelitos a salvarnos la vida. Nosotros también tenemos que hacer algo, a Dios rogando y con el mazo dando. Y nosotros como consumidores tenemos poder. 11:28 minutos. Vamos a ir a la pausa con María Livalero, Centinela. Así como espera el viejo muelle que atraque mi barca nuevamente, estoy esperándote en la orilla de un atardecer que se me va. Así

Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien. Y pensar que no volverás jamás. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi, mi amor. Misma pasión que sentí cuando te vi, mi amor, cuando te vi, mi amor. Escuchamos al maravilloso, al inmortal Benny Moré con este tema, este temazo, hoy como ayer. Son las 11:36 minutos y bueno, les recomiendo, si la pueden conseguir en quemadito, si la pueden bajar por internet, la película El Benny. Es una producción cubana sobre Benny Moré, protagonizada por el actor cubano Reni Aristorena, que se la come. Porque se la come, es impresionante, físicamente quizás no se parezca, es que, vamos a estar claro, Benny Moré cantaba, tenía carisma, pero era feo, con avaricia, ¿no? Reni Aristorena es mucho más guapito que Benny, es que es difícil igualar, ¿no? A Benny, la cara del Benny, pero cómo mueve las manos, cómo baila, la picardía, es que la interpretación de Reni Aristorena es maravillosa, es una película muy grata, que te refleja la vida de Benny Moré, pero no se va por la parte amarillista, la parte del drama, del alcoholismo. Benny Moré tenía 40 y pocos años, lo mató una cirrosis, porque es que el señor se bebía hasta el agua de los floreros, ¿no? No se centra en la miseria de Benny Moré, sino en la genialidad de Benny Moré. Hay una escena que me gusta muchísimo, que él está en el patio de la casa del cuñado con unos músicos y están montando una pieza, y te refleja cómo a él se le iba ocurriendo cómo iba sonando cada instrumento de la orquesta, y esa escena es maravillosa, ¿no? Es una película altamente recomendable, la van a disfrutar muchísimo los que son amantes del bolero, los que somos amantes de Benny Moré, o incluso quien no lo conozca mucho, lo aprende a conocer, a amar, y es un pasa el tiempo, ¿no? Porque te saca muchas risas, muchas sonrisas, muchos suspiros, independientemente de que el final, bueno, predecible, Benny Moré fallece, siendo un hombre joven, ¿no? Pero de verdad que es tremenda película donde se resalta la genialidad y se respeta la dignidad del artista, independientemente de que tuviera una enfermedad. Otra película biográfica de artistas que recomiendo ampliamente es La Vie en Rose, La Vida en Rosa, que es con la vida de Edith Piaf, ¿no? De verdad que la actriz también, Marion Cotillard, se la come interpretando al jilguero de París. Y también destaca eso, destaca la genialidad del artista. Y mira que Edith Piaf tuvo una vida trágica, o sea, se crió en un prostíbulo, su madre era prostituta, perdió la vista cuando era niña, después la recuperó, vivió, ¿no?, en lo más bajo, en lo más pobre de París, y fue surgiendo. Fue una mujer enferma, también fue una mujer sufrida, una mujer mal amada, ¿no?, una mujer amorosa y mal amada, pero no, tampoco se centra en lo que es la tragedia de Edith Piaf, sino en la genialidad del artista, y tratando también el tema de su enfermedad, y era adicta a los analgésicos, también tratando el tema de su enfermedad con muchísimo respeto, ¿no? Nada que ver con un adefesio que hicieron Jennifer López y Marc Anthony sobre la vida de Héctor Lavoe, que lo que hacen es presentártelo a él como un drogadicto, como un alfiletero. La película sirve de excusa para que Marc Anthony muestre su maestría vocal, que nadie se la quita, porque ese hombre canta como un jilguero, o sea, es maravilloso, Marc Anthony, pero de verdad que la defecio que hicieron con ese homenaje a Héctor Lavoe no tiene nombre, ¿no? Entonces, bueno, todo esto a propósito de la película, de este tema de Benny Moré, Hoy como ayer, y de verdad que se las recomiendo. Descárguenla por internet si la consiguen. También la pueden conseguir en Quemaditos. ¿Dónde se consiguen Quemaditos? De cine de autor, cine internacional. Bueno, les recomiendo los Quemaditos de que están por la Plaza de los Museos. También están los de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Se los recomiendo. El Benny y la película La Vie en Rose, La Vida en Rosa, de sobre la vida de Edith Piaf. Y vamos entonces a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. A través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos escribe Soraya 8. Polar publicó los primeros días de enero nuevos precios. Un mensaje a nuevos productores para cuando abrieran sus puertas aumentaran. Y dice también Italo Graterol, hola, buenos días. Para comprar pesos colombianos tengo que estar registrado en Italcambio. Sí, sí. Tienes que estar, por lo que he leído, sí, tienes que registrarte en Italcambio. Oye, yo había visto la nota por ahí, pero no la tengo a mano. Voy a ver si te la busco. Nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Edwin Darío García Marquina, pues nos está colgando notas, diferentes enlaces. Y nos escribe Angelina Guerrero. Los valores que estamos perdiendo por culpa de la mayoría de los medios de comunicación y el resto de los gobernantes que no le paran a las heridas de la moral que sangran de noche y de ida. Un amigo dijo esto: cuando la moral anda herida, también está herida su educación. Y si eso es así, los gobernantes andan peor. Entonces cuelga un meme de Pepe Mujica, con una frase de Pepe Mujica que dice: no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar, ¿no? Y nos dice el meme: en la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. En la escuela se aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Muy difícil es hacer que el latón brille como el oro. Y es verdad, son valores, son cosas que se aprenden en casa, y muchos antivalores, lamentablemente, se aprenden en casa. Cuando uno va a agarrar el metro y ve nosotros, cuando vas a agarrar el metro, por ejemplo, y vemos padres y madres que agarran a niños de 3, 4 años y los enseñan a pasar entre las piernas de la gente, darle golpes a todo el mundo para agarrar un asiento para que después venga la mamá de lo más oronda y se siente. Tenemos, por ejemplo, señoras o señores que están con un niño de 4, 5 años y uno los saluda, hola, y tú ves que el muchachito te saca la lengua, no te saluda, te tuerce los ojos, y el padre o la madre te dice: yo dejo que sea libre, que él tiene que manifestar. No, no, no, no, no, no. hay algo que se llama modales, hay algo que se llama educación. Cuando vemos que el papá y la mamá llegan tarde para todos lados y llevan al niño tarde al colegio, entonces no podemos pretender que ese muchachito, cuando sea grande, sea puntual. Cuando de repente vemos que, mira, que eso uno las escucha muchísimo en las camioneticas, mujeres hablando de no y no sé qué, hablando pestes de la pareja, entonces diciendo que se van a buscar a otro, o hablando del noviecito que tienen, hablando de esto para acá y para allá, y los niñitos chiquitos escuchando eso. Tu vida íntima, tú haces con tu vida íntima lo que tú quieras, pero no tienes por qué hacer partícipe a tus hijos, y sobre todo si son pequeños, de tu vida íntima. Si estás con tus hijos, juega con ellos, diviértete con ellos, y cuando quieras hacer catarsis con tus amistades sobre tus historias de amor y desamor, hazlo con los niños bien lejos. Entonces son cosas que, bueno, de todos modos, criar muchachos no es fácil. Yo nunca he criado muchachos y de verdad que tengo a mis perritos muy mal criados, pero uno puede tener como referencia cómo lo criaron a uno, ¿no? Cómo lo criaron a uno, y en ese sentido pienso que a muchos de nosotros nos han criado muy bien, ¿no? Bueno, vayamos entonces revisando informaciones. Y fíjate tú, denuncia el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, que Colombia ha negado a su país que venga a Venezuela, o a los habitantes de su país, a que vengan a Venezuela a comprar gasolina. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, indicó la tarde de este lunes que Colombia ha negado el paso a sus ciudadanos a comprar la gasolina mejor del mundo, que es la venezolana. Asimismo, hizo un llamado a la alta dirigencia colombiana a que abra la frontera colombo-venezolana. Han negado a sus connacionales que pasen a Venezuela a comprar la mejor gasolina del mundo, de 91 octanos, a un precio insuperable. A su vez, añadió que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, con estas medidas acertadas, prudentes dentro del marco de la Constitución y de sus capacidades, ha demostrado que tenía toda la razón con el argumento del ataque a nuestra moneda, a nuestro signo monetario y la perturbación económica. Igualmente detalló que el costo de un litro de gasolina de la nación en Colombia es de 1.664 bolívares. Nosotros queremos fortalecer un mecanismo de igualdad, de sapiencia y luchar contra las bandas criminales. Señores, como dice el historiador Carlos Hetzel, el narcotráfico es para Colombia lo mismo que el petróleo es para Venezuela. Igual que el contrabando. Es decir, es lo que ingresa la mayor parte de divisas, es lo que le da mayor parte de, sí, la mayor parte de divisas a la nación. Lamentablemente, el ingreso por narcotráfico o por actividades ilícitas, por supuesto, no hay que legitimar esos capitales, ya que es algo ilícito, ya que es algo ilegal, no como la venta de petróleo. Y entonces hay que legitimar esos capitales. Usualmente lo hacen a través del norte de Santander, a través del contrabando, a través de todos los ilícitos, las casas de cambio de la frontera. Así es como se lavan los dineros sucios en el vecino país, y el gobierno colombiano lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Si ellos de verdad le meten mano, le meten un parado al narcotráfico, le meten un parado al contrabando, es como la caída del precio del barril de petróleo aquí en Venezuela, la economía colombiana se va por el subsuelo. Entonces ellos no pueden apagar su lavadora. Ellos necesitan tener su lavadora en funcionamiento. Entonces por eso nos encontramos que cualquier medida que luche contra la delincuencia organizada en la frontera, la van a sabotear. Y es más, ponen las cosas en bandeja de plata para que se sigan legitimando esos capitales, que a la hora de la chiquita es lo que en realidad mueve la economía colombiana. Hablando claro, señores. Y ahí, sin hacer juicios de valor sobre las personas, sobre la gente que vive allá. Estamos hablando que es la política de Estado. La economía colombiana gira en función al blanqueamiento de capitales, básicamente. Y bueno, señores, ellos velan por su economía, sin importarles a quién carrizo se llevan por en medio. Bueno, seguimos revisando informaciones y, bueno, a ver quién es el que está hablando de esto sobre las nuevas casas de cambio. Para contribuir a las políticas de protección de la moneda, nuevas casas de cambio favorecerán a productores y exportadores. El secretario de gobierno en la entidad, pero no te dicen qué entidad es, esto es una nota de... Ok, estamos hablando de Maracaibo, ¿no? Ok. La nueva casa de cambio favorecerán productores y exportadores. Este lunes se pone en funcionamiento 5 casas de cambio en el estado Zulia para contribuir a las políticas de protección de la moneda venezolana. Así lo dio a conocer el secretario de gobierno de la entidad, Giovanni Villalobos, quien ofreció detalles sobre el inicio de las operaciones de la casa de cambio en el sector Las Delicias de Maracaibo. Se espera contar con una buena remesa de millones de pesos. Va a tener una franja de compensación a los compradores y será establecida por el mercado. Tendrá una tasa atractiva. El valor se va a mover según la demanda del mercado. Estas casas de cambio van a estar dentro de lo legal y según lo establecido por el Banco Central de Venezuela, indicó el secretario de gobierno, sostuvo que están esperando instrucciones para el presidente del presidente Maduro para que definan el mecanismo de compra y venta de pesos en bolívares. También agregó que las casas de cambio tienen un objetivo económico fundamental, estabilizar el papel moneda que estaba golpeado por las mafias que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, esto fue lo que dijo el jefe de gobierno de allá de Maracaibo, estado Zulia. Otra información, bueno, tras denuncias del pueblo, el ministro Molina llegó al metro de Caracas para determinar los problemas. El ministro del Transporte, Ricardo Molina, realizó ayer una inspección sorpresiva a las instalaciones de la estación Capitolio del metro de Caracas, ubicada en la urbanización El Silencio, para determinar las deficiencias y priorizar los problemas operativos relacionados con el funcionamiento de las escaleras mecánicas, que el domingo no funcionaba ninguna. Que fue cuando yo agarré el metro el domingo, y es más, yo quise pagar mi pasaje y tenía un billete de 50 y el mismo tipo de la cabeceta me dijo, pasa, porque no tengo sencillo. Entonces no es que uno no quiera pagar el metro, sino sencillamente no. O sea, te dicen que no pagues, pues, que pases. Bueno, entonces, bueno, dice determinar deficiencias y priorizar los problemas operativos relacionados con el funcionamiento de las escaleras mecánicas, venta de boletería, mantenimiento y limpieza. Él también, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, recogió las impresiones de las mujeres y hombres que transitaban la estación en horas de la tarde e intercambió puntos de vista con los trabajadores de esta estación. En este sentido, en el recorrido se conoció la paralización desde hace 3 meses de las escaleras mecánicas de la salida a la Bolsa Mercaderes debido a una falla en el pasamano y el cierre del acceso la Bolsa Padre Sierra, esto tras quemarse el tablero de control de la Santa María, quedando solo operativo el acceso a Metro Center. Molina pudo intercambiar algunas ideas con los trabajadores de la caseta de operaciones, quienes propusieron recuperar algunas piezas de otras escaleras en desuso para restaurar el pasamanos y ponerla operativa. Tenemos que recuperar la cultura metro y para ello es necesario rescatar nuestra imagen y reaccionar rápidamente ante los percances como ese y que no pase tanto tiempo para que vuelva a funcionar cualquier servicio que se haya deteriorado, dijo el ministro. Agregó que aun cuando haya limitaciones financieras, se hará todo lo necesario para mejorar el sistema que traslada a más de 2 millones de usuarios a diario. Molina puso el acento en la comunicación con los trabajadores y destacó que acciones como esta de inspeccionar las estaciones, tarea que ha emprendido personalmente, le permite conocer de primera mano la realidad del sistema. Por otra parte, los trabajadores explicaron que en el uso del torniquete liberado para las personas de la tercera edad es usado de forma irrespetuosa por algunos usuarios, quienes desacatan las normas, a veces de forma violenta, por lo que Molina exhortó a los operadores a mantener el llamado de atención a través de los altavoces, pero insisto, si vas a comprar el pasaje, el ticket, y te dice el de la caseta, ay no, no tengo sencillo, pasa, ¿qué vas a hacer? En referencia a la estación Capitolio, el ministro increpó a que su funcionamiento sea optimizado debido a que su ubicación es estratégica por concentrar a sus alrededores los poderes públicos del país. Durante su permanencia en la estación, varios usuarios abordaron al ministro para reclamar por el deterioro de algunos servicios, mientras que personas con discapacidad expresaron la necesidad de recuperar las escaleras mecánicas, a lo que Molina recordó que ya arrancó un plan de rescate de estas. Bueno, esto es básicamente un balance de lo que fue la visita de Ricardo Molina a las instalaciones del Metro de Caracas, específicamente a la estación de Capitolio. Bueno, ya son las 11:53 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luiller les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un tema, 80, 90, por ahí va. ¿Ustedes se acuerdan de este tema? Eurythmics, Sweet Dreams. ¡Chao! Sweet dreams are made of these.